Hola amigos, bienvenidos una semana más a este espacio dedicado a la música folk, que es Paradiso Folk. Recibe los saludos de este quien os habla, Ángel Duarte, que estará acompañándote en esta hora de folk tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo. Ya sabes que puedes escucharnos cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Bienvenidos y comenzamos una nueva edición de Paradiso Folk. Ah, regada, no te verte, miña, no hay lugar. te quiera ver cantar y acá morir. La voz de la gallega Rosa Cedrón abriendo hoy el tiempo de Paradiso Folk, y es que acaba de editarse su primer disco en solitario, Entre dous mares. Violonchelista y profesora en el Conservatorio de Ferrol, abandonó las clases para incorporarse al famoso grupo Luarna Lubre como vocalista hasta el año 2005, año en que decidió emprender su carrera en solitario y que ahora se materializa en este disco que se abre con el tema que acabamos de escuchar, Miña Nailúa, con letra y música de la propia Rosa Cedrón. Otro de los temas que componen este disco es Eicho de Dar, una canción tradicional y que aquí Rosa Cedrón interpreta uniendo su visión de la música tradicional con su formación musical clásica. Thank you. Entre dos mares, el primer disco en solitario de Rosa Cedrón, abriendo hoy este tiempo de Paradiso Folk. Un disco donde gran parte de las canciones son composiciones musicales de Rosa y algunos temas son tradicionales, recreados todos desde una vertiente clásica debido a su primera etapa musical. Rosa es una gran violonchelista y vocalista que ha interpretado desde fados hasta boleros. Destacar, entre otras, la colaboración con Mike Oldfield en la grabación de Tubular Bells 3. Vamos a escuchar otro de los temas que componen este nuevo trabajo de Rosa Cedrón, Romance de Mirabella, con la colaboración de Rodrigo Romaní en el arpa. Ahí estaba la música de Rosa Cedrón y su nuevo trabajo en solitario titulado Entre dos mares. Y ahora continuamos en Paradiso Folk escuchando algunos de los temas que se incluyen en el tributo que Carlos Núñez rinde a la música de cine en su último álbum, Cinema do Mar, un disco que te presentamos aquí ya en la pasada edición en Paradiso Folk. Thank you. Esto que acabamos de escuchar es una composición de Hans Zimmer en la particular versión de Carlos Núñez en Cinema do Mar. Otro de los conocidísimos temas que aparecen en este disco es Women of Ireland, una de las baladas más conocidas de la música celta compuesta por Sean O'Raida y que The Chieftains incluyeron en la banda sonora de la película Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Aquí Carlos cuenta con la colaboración del guitarrista flamenco Juan Manuel Cañizares. Carlos Núñez incluye en este Cinema do Mar algunos temas pertenecientes a bandas sonoras en las que él ha participado, como es el caso de Mar Adentro o Gedo Senki, una película de animación japonesa. Precisamente de esta película escuchamos ahora el tema Dragon, que interpreta aquí Carlos Núñez. Puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. La música desde Asturias de Xera. Este su primer disco, titulado Yendes, se abre con el tema que acabamos de escuchar. Este trabajo ha sido totalmente autogestionado por Xera y puedes descargártelo íntegro y de forma gratuita desde su página web, xera.com.es. Otro de los temas que componen este disco es Elexía. Xera, desde Asturias, sonando hoy en Paradiso Folk. Paradiso Folk. Todas las semanas, aquí en esta sintonía y a esta misma hora, Ángel Duarte te acompaña en un viaje musical a través de las músicas de raíz, tradicionales y contemporáneas, y las músicas del mundo. Aquí, en Paradiso Folk. Y ahora en Paradiso Folk vamos a estrenar otro disco, en esta ocasión desde Escocia, el folk, contemporáneo de un trío formado por excelentes músicos, Lau. Lake Waits en Gentlemen es el título de este primer álbum, compuesto por 10 temas entre instrumentales y cantados, tradicionales y de composición propia. Este disco está recibiendo excelentes críticas y sirva de ejemplo la prestigiosa revista Folk Roots, que les concede la portada de la edición del mes de marzo y asegura que este será uno de los mejores trabajos del año. Vamos a escuchar uno de los temas cantados de este disco, Butcher Boy. Town where I did dwell, the fisher's girl I loved her well. I courted her for many days. She stole from me my heart away. There is an inn. Same town. There my love sits herself down. She sits upon a stranger's knee and tells him what she wouldn't tell me. The reason is, I'll tell you why. Because he's got more gold than I. But gold will melt and silver fly. In times of need he'll be as poor as I. I wrote it long. On every line I dropped a tear, but every verse cried Sarah song. I wrote a letter, wrote it long. On every line I dropped a tear, but every verse cried Sarah dear. I wish in vain. I wish she was a maid again she'll never be, till apples grow on an orange tree. Lau, desde Escocia, un trío compuesto por excepcionales músicos,

La innovadora música tradicional escocesa de Lough. Y como hemos comentado antes, uno de los componentes de esta formación es Chris Dever, voz y guitarra, que además de participar con otros artistas, ha editado recientemente un disco en solitario, Blackwater, por el que ha ganado un premio en la pasada edición de los premios de la música folk de la BBC. El último single extraído de este disco es Harbour's Gypsies. In October we will come, 150,000 strong. When the picking's over we'll be gone. We call us the Harvest Gypsies. We only came because we must. We were driven here by dust. And they won't even look at us. We're only Harvest Gypsies. Apricots in Santa Clara, in Cairn County they have apples there, and the grapes they're growing everywhere for the Harvest Gypsies. Child before sun frown. We're strangers, they don't understand. We are the Harvest Gypsies. The hardest that it's ever been. Sold my blankets for gasoline. It's only hunger I have seen. Now I'm a Harvest Gypsy. The gondolas, the railway lines, filled with men. It's time, drawn by the orange and the lime, all the Harvest Gypsies. That they despise. Without us they would rot and die. Without the Harvest Gypsies. The Holbrooks, we were farming men. I dream one day I will again. To miss the soil's a curious pain. When you're a Harvest Gypsy. Y sin abandonar las islas británicas, nos quedamos ahora con la ganadora de otro de los premios de la música folk otorgados por la BBC en su pasada edición, Karin Polwarth, en su último disco titulado Scribbling Chalk, en el que participan como colaboradores Martin Green y Aidan O'Rourke, de la formación Lough que escuchábamos anteriormente. Esto que escuchamos ahora lleva por título Maybe There Is a Road. Used to being cold, and no one was warm one day a long, long time ago. Maybe there's a road that's not this hard. I'd rather not say why I couldn't stay home. Never to be alone. Maybe there's a road that's not this hard. there's a road that's not this hard. The trucks roll by here every night. I know how to come on in a headlight. Maybe there's a road that's not this hard. The signs are in a language I don't understand, but I'm not going anywhere anyway, so I don't give a damn. Maybe there's a road that's not this hard. Maybe there's a road that's not this hard. I think I caught his eye about 4 a.m. I thought he looked kinder than the other men. Maybe there's a road that's not this hard. Maybe there's a road that's not this hard. If somewhere someone's saying I was in the wrong, and that I never should have traveled where I don't belong. Maybe there's a road that's not this hard. I don't know where I am, but I know I'm gonna stay. 'Cause if you just stand still, you can never lose your way. Maybe there's a road that's not this hard. Maybe there's a road that's not this hard. Show me a road that's not this hard. Show me a road that's not this hard. Puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Y bien, amigos, hemos llegado al final de esta edición de Paradiso Folk y nos vamos a despedir con uno de los grandes clásicos ya de la música tradicional escocesa, Cabaret Cayley. Saludos de Ángel Duarte, ha sido un verdadero placer compartir hoy con vosotros esta hora de folk, esperando que haya sido de vuestro agrado. Nos volvemos a encontrar la semana que viene aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana. Oh, man. Thank you.